La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Alberto no anunció ninguna restricción para nuestro programa, Fer, ¿no? Me quedé pensando si se viene algo con esto de la circulación a las 8 de la noche. ¿Radio se puede hacer? Se puede. Estaba tratando de buscar eso. Estoy desesperado por saber, porque nuestro programa está a las 21. ¿Y dónde podemos buscar? Pero esto es radio. Podemos decir que lo grabamos a las 17. Ay, qué bueno. Bueno. ¿No? Con eso estaríamos solucionando y nadie nos puede decir nada. Después buscamos con más tranquilidad igual todas las medidas, pero podemos decir que lo grabamos y nos quedamos tranquilos. 17:06 en la noche de... Tengo que practicar un poco más. A ver, intenta vos. Muy buenas noches. No, tampoco, tampoco. Bueno, entonces sigamos, que nos vengan a buscar, ¿no? Se supone que medios de comunicación era considerada actividad esencial. Depende para qué, ¿no? Aparte, si o sea, son... En el reparto de la pauta publicitaria, olvídate que ahí no somos esenciales. Pero sí podemos circular. Si son esenciales los payasos que vemos en la televisión todos los días, La verdad que bastante nos tendrían que bancar, ¿no? Cuánta opinión fijo, ¿no? Que hay que con la pandemia ha ganado mucho más preponderancia en lo que es la TV tradicional, los medios tradicionales en general. Bueno, aquí estamos. Para quienes nos están escuchando en vivo, el presidente Alberto Fernández acaba de anunciar nuevas restricciones. Volvió el AMBA. Así que solo las restricciones nos corren a quienes estamos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana del conurbano, de aquí en los alrededores en la provincia de Buenos Aires, y desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Todo indica, porque tampoco fue tan explícito, que la circulación queda restringida a las actividades esenciales, ¿no? Digamos, no lo dijo así, dijo no se puede estar en la calle, pero en el primer decreto de marzo del año pasado, lo que se decía era se declaraba actividades esenciales algunas cosas, algunas actividades, entre ellas la minería, las empresas mineras. Tienen total libertad para pero eso, ¿sabes por qué? Poder seguir haciendo lo que vienen eso haciendo. Eso es porque le dan un montón de trabajo a los laburantes de los lugares donde explotan la minería, ¿sabías, no? Sí, hubo algo que dijo el presidente que nos miramos con Pedro hoy, porque arrancó diciendo que está comprobado que en las fábricas no circula el virus. No circula. O sea, vamos todos a las fábricas a trabajar. O sea, llenemos las fábricas de trabajo, vamos a producir mucho más, le hacemos un bien al país y estamos exentos de que el virus no circula en las fábricas. Yo tengo un amigo que trabaja en una metalúrgica que me dijo que un día le tocaron el timbre de la fábrica. Hola, soy el COVID. ¿Qué pasa acá? No, estamos laburando, es una fábrica. Dijo, ah, no, no, acá hay gires laburantes, me voy para otro lado. Si dijo. Es una fábrica, no entro, dijo sí. el señor COVID-19. Seguramente es un varón en tanto malvado. Así que no entra a las fábricas. Sí entra a las escuelas, les costó admitirlos, pero lo admitieron, ¿no? Y suspendieron las clases por 14 días y el resto de las actividades que quedan suspendidas, o en realidad la prohibición para circular entre las 20 y las 6 en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, queda hasta el 30 de abril inclusive, ¿sí? Que paradójicamente se cumplirá un año ese día de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Nunca hay que olvidar que a Facundo lo desaparecieron en el medio de del aislamiento preventivo, del encierro total, y con la policía que él lo apretó porque él estaba intentando ir desde su localidad, desde su ciudad, hacia Bahía Blanca. Nunca olvidemos eso, porque se vienen épocas parecidas. Y el presidente acaba de decir que las fuerzas de seguridad de alcance nacional quedan afectadas, e incluso habló de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir estas nuevas medidas. Así que, digo, aún nosotros que coincidimos aquí, Pedro y yo, creo que coincidimos en que era necesario hacer por lo menos esto. Suponemos incluso que en algunas cosas se han quedado cortos con esta maldita cuestión de que no se puede caer la economía, que está hecha a pedazos y nos están diciendo que no se puede caer, como si estuviera alta. Pero lo que sí queda claro es que las fuerzas de seguridad sí van a estar en las calles, con todo lo que eso significa, así que habrá que estar atentos y atentas a eso que pueda llegar a ocurrir. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Hace exactamente un año, se cumplirá mañana el aniversario, teníamos que contar un nuevo caso, un nuevo femicidio. Viste que lo que sucede con los femicidios es que se habla mucho los primeros días, las primeras semanas, pero después los temas se van agotando, ¿no? Digamos, la aparición de los nombres y de las fotos de las pibas en los medios tradicionales de comunicación, e incluso te diría, en algún sentido también, un poco menos, pero también se va corriendo de nuestra agenda. Lo cierto es que cuando esto ocurre, digo, cuando los femicidios se dan, además, en provincias que no son grandes conglomerados urbanos, es mucho más fácil que los medios tradicionales se olviden. Por eso nosotros queremos prestarle especial atención a estos casos. Y como te decía, mañana se cumple un año del femicidio de Jessica Minaglia. Ella fue asesinada por Pablo Núñez, que era cabo de la policía y era expareja, además de Jessica, que era docente. Vamos a recibir a Joaquín, que es su hermano y está en línea para charlar con nosotros. Joaquín, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, habíamos hablado allí en los primeros días, apenas sucedió el femicidio de tu hermana. Después nos seguimos comunicando un poco más, pero bueno, nos pasa a nosotros también eso. No queremos quedar exentos de que vamos dejando de lado los casos, ¿no? Y queríamos volver a charlar contigo y que nos contaras cómo está la causa, cómo están ustedes también. Bien, la verdad que, bueno, como el primer día tratando de mantenernos siempre unidos y fuerte en la memoria de Jessy. La verdad que es la conmemoración del año del femicidio, abre heridas que por ahí todavía no sanaron y creo que nunca van a sanar, sino es aprender a vivir con las heridas abiertas, ¿no? En cuanto a lo judicial, estamos esperando, ya están todos presentados para que se haga el juicio, solamente faltaría la fecha y, bueno, el lugar para que por fin se dé el juicio oral público y se dicte la sentencia a Núñez. ¿Cuándo sería eso? No tenemos fecha. ¿No tiene fecha todavía? No, todavía no tenemos fecha. Bien. Yo creo que sería en los próximos meses, no mucho más. Bien. ¿Ustedes tienen alguna duda de que él fue el femicida? No, yo para nada. Uh-huh. Si bien no tiene que terminar la justicia con las pruebas que han recolectado, ¿no? Pero a mí no me queda ninguna duda. Uh-huh. Claro, yo me crié ahí en ese pueblo y sé lo que es y también las pruebas, bueno, que han recolectado son muy contundentes en contra de él, así que no hay ningún tipo de duda, por lo menos de parte de la familia, que él fue el autor del hecho. Cuando hablas del pueblo, ¿te referís a Piedra Buena? A Piedra Buena, exactamente, Piedra Buena. Sí. Para contarle a nuestra audiencia, ¿es un pueblo de cuánta gente, cuántos habitantes? No llega a 5.000 habitantes, si no me equivoco. Claro. Yo ya no estoy viviendo ahí, yo me fui a los 13 años de edad, yo estoy viviendo en la provincia de La Pampa, pero bueno, yo me crié en esa pequeña localidad y la verdad que la gente es algo de otro mundo, ¿no? Todo el año han estado apoyándonos y continuando con la comunidad, con la familia y el pedido de reclamo de justicia y bueno, todas las acciones que se han tomado para tratar de que la gente se dé o se dé cuenta a las mujeres que sufren un tipo de violencia que nunca van a estar solas, ¿no? Joaquín, Pedro es mi nombre, justo mencionabas a la comunidad vecinal, a toda la gente de ahí del pueblo, y la verdad que en estos casos, sobre todo cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad, es muy importante la organización, el apoyo de la gente para que efectivamente se logre al menos juzgarlos, que haya justicia efectivamente. ¿Cómo reciben ustedes este apoyo de parte de todos los vecinos y vecinas que se movilizaron? ¿Eso les da esperanza en este momento? Tal cual, en este momento y desde el principio. Vos sabés que ese fue mi primer temor, hacer una localidad pequeña con dos comisarías, las cuales tienen contacto continuamente, porque es una localidad muy pequeña. era mi principal temor de que no trabajaran como debería trabajar, al ser el involucrado, un miembro de la fuerza. Claro. Nunca me imaginé yo en mi vida tener que salir con papeles a la calle a repartir a los comercios y demás por si alguien había visto algo y tenía temor o no quería comentarlo a la comisaría, que me lo informaran. Pero bueno, gracias al acompañamiento de la población y al movimiento que se hizo, que llevó a medios nacionales, es imposible que hayan querido, si tenían las intenciones, hubiese sido imposible ocultar y no trabajar como deberían, así que la verdad no tengo nada que decir contra la policía de la provincia, porque se movió toda la policía, todas las unidades específicas para ciertos temas estuvieron y recolectaron las pruebas, que bueno, ahí son muy contundentes para el momento del juicio. Joaquín, ¿va a haber actividades mañana allí en Piedrabuena? Sí, tengo dos entendidas, una en el Banco Rojo que hicieron ahí al frente en el centro, a las 18:30, y después la inauguración de un monumento mural que hizo el municipio de la localidad, que no tengo la hora definida, eso realmente no lo sé. Pero es algo muy muy lindo que quede en recordatorio para su hijo en la localidad, lo que significó el femicidio de su madre en la localidad, ¿no? Que creo yo, y lo que puedo ver es la unión de toda la localidad en un reclamo de justicia para con su madre. ¿Qué es el Banco Rojo? Contarle a la gente que pudiera no saberlo. El Banco Rojo, bueno, por ahí no, disculpame la ignorancia, no conozco bien la historia, pues hace muchos lados, pero es un banco que pusieron ahí en el centro de la localidad, también en conmemoración a los femicidios, pero no sé bien la historia, perdóname. No, está bien. Es una manera que se está tomando ahora en diferentes lugares de recordar en plazas públicas de las diferentes ciudades con un banco rojo y alguna leyenda a las mujeres asesinadas o que son víctimas de violencia, y bueno, y allí hay un banco rojo en Piedrabuena que lo pintaron en ocasión de los 2 meses de cumplirse. Exacto. 2 meses del asesinato, así que bueno, es un lugar simbólicamente importante para que se realice mañana esa manifestación. Te mandamos un abrazo y quedamos a disposición para cuando se vaya acercando el juicio poder hablar de... Obviamente, yo creo que para cuando se dé la fecha de juicio me voy a acercar obviamente a la provincia y voy a estar en acompañamiento al resto de mi familia que me quedó en esa localidad. Y para hablar de Jessica, y para hablar de Pablo Núñez también, porque también hay una modalidad periodística que está muy bien de nombrar a las mujeres víctimas del femicidio, por supuesto que está bien, pero muchas veces por nombrarlas a ellas evitamos nombrar a quienes son sus víctimas y mostrar sus fotos, ¿no? Y Pablo Núñez es el cabo de la policía y expareja de Jessica que la asesinó. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Joaquín. Dale, gracias. Joaquín Minaglia, él es el hermano de Jessica Minaglia, que es la piba asesinada en la localidad santacruceña de Piedrabuena. Era una maestra. Y como tantas otras mujeres en el país, siguen siendo víctimas de la violencia machista hasta incluso llegar al crimen, al femicidio, como le pasó a Jessica. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, desde el fin de semana que estamos con la atención, con una buena parte de nuestra atención puesta en lo que está ocurriendo en Andalgalá, Catamarca. ¿Por qué? Porque la semana pasada la Asamblea del Algarrobo, que está en lucha contra la megaminería desde hace 11 años, en una ciudad que hace 20 que tiene explotación minera, denunció que se estaban subiendo elementos, maquinarias de perforación para avanzar en lo que sería un nuevo proyecto que se viene denunciando desde hace años, intentando frenar en el Cerro Aconquija, que tiene el nombre de Agua Rica y que es mucho más grande de lo que fue la lumbrera, que ya está cerrando su etapa de producción, ya no tienen mucho más para sacar allí donde está la minera de la lumbrera. Como consecuencia de eso, el sábado se realizó la caminata de todos los sábados, en realidad casi 500 caminatas, si no recuerdo mal el número, que llevan adelante desde la Asamblea, y allí se produjeron algunos incidentes que terminaron con el incendio de uno de los galpones de la empresa, de las oficinas de la empresa en la ciudad, de la Yamana Gold. El domingo empezaron a correr rumores que iba a comenzar como una razzia, una cacería de asambleístas. Eso sucedió el lunes, había 7 detenidos, pero tenemos entendido que hoy volvió a recrudecer esta actividad policial ordenada por la Fiscalía. Vamos a tomar contacto con Mariana Katz, ella es abogada de la Asamblea del Algarrobo. Mariana, gracias por atendernos, porque sabemos que estás en contacto constante, porque se están produciendo ahora algunos allanamientos y detenciones, ¿no? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, si se puede decir, por lo menos para los vecinos de Andalgalá, y para mí, de buenas no tienen nada estos días, porque la verdad que lo que está tratando de buscar el poder de la provincia de Catamarca es básicamente destruir la Asamblea del Algarrobo. Uh-huh. Ese es el tema. Con estas cosas lo que está tratando de hacer es justamente esa situación. Por lo menos hasta donde sabíamos, 7 personas detenidas: Walter Mancilla, Aldo Flores. No, que... ahora son 11. Ahora son 11. O sea, hay 4 personas más detenidas, además de las 7 del lunes. Sí, exactamente, ahora son 11. ¿Y por qué? Y todavía no sabemos, todavía no accedimos al expediente. No te sabría decir, todavía no accedimos al expediente. ¿No sabes cuáles son los cargos? No, todavía no accedimos al expediente. No. Uh-huh. Te sabría decir. Juan está trabajando en... Juan Figueroa, que es integrante de la Asamblea y abogado defensor, que los chicos designaron, está ahí trabajando, y también está presente la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la gente del área de acceso a la justicia, digamos, la gente de la delegación norte, que tiene un centro de acceso a la justicia en Belén, y mandaron a su delegado a Andalgalá. Todo en términos de suposición, porque como ya dijiste, ni siquiera pudiste acceder al expediente, pero ¿por qué en 2 tandas las detenciones? ¿Por qué tantas las detenciones? No, ¿por qué en 2 tandas? Digo, ¿por qué del lunes al miércoles? Porque supongo que los primeros, ellos habrán visto los videos de la gente de la Asamblea, porque la gente en ese momento, la Asamblea siempre muestra todo, como no tienen nada para esconder, o sea, lo que hacen, lo único que hacen es defender y lo que consideran que es justo, que es la fuente de agua que les brinda la montaña, y para su vida, para tener una vida digna, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que está en la Constitución Nacional, a pesar de que el gobierno de la provincia de Catamarca pareciera que fuera otro país, porque la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional ni los Tratados de Derechos Humanos se cumple. Respecto a lo que me preguntaste en concreto, estaban, por lo que poco que sé, y por la información que se fue filtrando, ellos estaban, consiguieron los propios videos de la propia asamblea, y a partir de ahí empezaron a decir, bueno, este. Y después, detuvieron un grupo y a partir de ahí supongo que peritarán los teléfonos celulares o como fueron saliendo incluso en los medios de locales, iban a abrir los teléfonos y iban a abrir también, bueno, había cámaras de fotos y esas cuestiones, y a partir de ahí iban a empezar a ver qué les metían, no sé, uh-huh. qué imputación, y por eso supongo que habrán hecho en dos tandas. ¿Quién es la fiscal que ordenó la causa? ¿Quién es Soledad Rodríguez? Soledad Rodríguez es una abogada que hace muchos años vive, no sé si ella es de Andalgalá o es de São Gil, que es un pueblo que está a 70 kilómetros. Bueno, y qué sé yo cómo llegó ahí, pero lo que sí sé es que ella es, antes de ser fiscal, fue abogada de Minera El Altiplano, que es una empresa, síndica de FMC, que es justamente, es la parte como una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, sí. Donde explotan en el Salar del Hombre Muerto a través de Minera El Altiplano. Uh-huh. Y bueno, ella fue designada por el Estado provincial en esa, en ese acuerdo, ¿no? Sí. Después dejó ese cargo, también fue abogada de Camién es Catamarca Energética y Minera o algo así, creo que significa. Que es la empresa estatal, la empresa provincial. Exactamente. Que impulsa la minería. Exactamente. Uh-huh. Y además es la que tiene explotación, o es la que genera, la apropiación del recurso de la rodocrosita, ¿no? Hay que olvidarse que la rodocrosita es una piedra nacional, uh-huh. Y eso está en el territorio de Andalgalá. Claro. Creo que también esos derechos también están siendo vulnerados para los andalgalenses. Uh-huh. Y por el otro lado, a su vez también fue abogada de los trabajadores de la empresa minera Yamana Gold en el año 2010, cuando iniciaron estos trabajadores amparos en contra de 26 vecinos de Andalgalá, sosteniendo que sus reclamos no les permitía trabajar a ellos. Claro. Y la abogada que representó estos reclamos justamente fue la doctora Rodríguez. Digamos, apenas se conformó la asamblea, después de la gran represión, ahí hubo un amparo de trabajadores en esta intención. Sí, eso habrá sido a mediados de abril, mayo. Claro. Los amparos habrán sido en abril o mayo del 2010. O sea, dos meses después de la gran represión de febrero del 2010. En este intento que las mineras hacen siempre de dividir a la sociedad, ¿no? De generar una idea de que quienes protestan impiden el desarrollo, laburo, ¿no? El trabajo, sí, exactamente. O sea, una vida dedicada a defender los derechos de las mineras, de algún modo, y también lo está haciendo ahora como fiscal. Y saquen sus propias conclusiones. Sí, sí, es más, vos decías, no sé cómo llegó ahí, a mí se me ocurren un par de variantes de cómo llegó ahí. Bueno, entonces, la situación es que tenemos el nombre de las cuatro personas que fueron detenidas en la última redada. Sí, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Oscar Martiarene, que es un señor de 60 años, hay otra persona de 73 años como Aldo Flores, todavía detenido, uh-huh. Y por las cuestiones de COVID deberían haberlos largado, y a Yelén Saracho, Ailín Saracho, no a Yelén. Que se suman a Walter Mancilla, Aldo Flores, que ya nombraste, Enzo Brizuela, sí. Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela y Damián Abel, que son las siete personas que fueron detenidas el lunes. Si fueran genocidas, estarían en prisión domiciliaria, como son asambleístas antimineros. A mí me queda toda la sensación, no sé si vos podés aportarme algo, pero supongo que sin haber visto el expediente no, mi sensación periodística es que no los van a alargar mañana, digamos que esto es un apriete. No te puedo afirmar, nosotros claro. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que les den la libertad, porque digamos es lo que corresponde, es lo que digamos, es lo que dice la ley. Lo que pasa que en Catamarca general y en Andalgalá en particular, la ley es como si fuera el papel higiénico. Un abrazo grande y gracias. No, a vos, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, qué titulazo nos dejó, lamentablemente, ¿no? En Catamarca la ley es papel higiénico, dijo Mariana Katz. Ella es la abogada de la Asamblea de Largarrobo, está aquí en Buenos Aires. Han designado, como dijo, a un asambleísta como abogado allí en el lugar. Obviamente para estas cosas es importante estar en el lugar. Se están produciendo documentos, se están juntando firmas, pero es imprescindible alzar las voces, ¿no? Digo, obviamente no está bueno que se haya incendiado un local de una empresa o lo que fuere. Pero las cosas no pasan porque sí, ¿no? Esas cosas no pasan porque sí. Y es muy poco sorprendente, pero hay que resaltarlo siempre, ver cómo la justicia actúa de manera desigual, ¿no? Mil veces hemos denunciado que se han roto en Catamarca caños, mineraloductos, que son grandes caños que transportan los minerales con sustancias tóxicas todavía y que atraviesan los ríos. Hay fotos publicadas en La Retaguardia, muchas de ellas enviadas por Aldo Flores, que ahora está preso, que bueno, el río Villavil, por ejemplo, mil veces se han documentado roturas de ese caño y por lo tanto la salida a través de esas roturas de esta sustancia química que transporta los minerales, pero que también transporta las sustancias tóxicas con las que se separa el mineral de la piedra, ¿no? Y sin embargo, a pesar de las denuncias, la justicia nunca hizo nada. Pero cuando se trata de un hecho generado desde los vecinos y las vecinas, ahí es un rayo la justicia para imponer justicia, ¿no? Sí, y no solo no hace nada la justicia cuando suceden estas cosas, sino que además después el Estado premia de alguna manera a las empresas mineras, declarándolas esenciales desde un principio en la pandemia, como decías antes. Uh-huh. Y tantas otras cosas, ¿no? La verdad es que es increíble que sigan pasando estas cosas y que el Estado, bueno, el mismo Alberto Fernández en su asunción dijo en San Juan, junto a Gioja y a Uñac, que iban a explotar la minería de forma segura porque no, era realmente importante. ¿Pero cómo que dijo que era importante en San Juan? Si en Chubut dijo que no era un tema del Estado Nacional, que era un tema de las provincias. No, porque en San Juan sí, en Chubut no era cosa de él. Claro. Es así la cuestión. Claro, claro. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal y nadie sabe cómo detenerla. We'll be right back. Bueno, situaciones como las que hemos venido hablando en el programa de hoy, pueden ser los femicidios o pueden ser las luchas por la defensa del medio ambiente, o pueden ser los hechos vinculados al genocidio en Argentina durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, nos dejan, nos forman enorme cantidad de luchadores y luchadoras. Seguramente no las suficientes como para cambiar de una vez este sistema que nos trae estas cosas, ¿no? Pero nos genera grandes luchadores y luchadoras, y está buenísimo cuando ocurren, que no ocurren todas las veces que deberían ocurrir, justamente porque estamos enfrascados en las luchas, que hay reconocimientos para algunos de ellos o ellas. Va a suceder mañana en la legislatura porteña, jueves 15, para quienes no nos están escuchando en vivo, que la legislatura porteña, a través de un proyecto presentado por las legisladoras del FIT, las diputadas del FIT, Alejandrina Barri y Miriam Breckman, va a distinguir como personalidades destacadas de los derechos humanos a Carlos el Sueco Lorquipanice y a Liliana Macea, uno sobreviviente de la ESMA y luchador de mil luchas, ella abogada de montones de causas donde hubo juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, decíamos ayer, una de las personas que sostuvo jurídicamente la causa de Tablada cuando quemaba el expediente Tablada y nadie lo quería agarrar, Liliana Macea estaba allí. Macea y Lorquipanice van a ser distinguidos mañana. Queremos recibir a Alejandrina Barri, la diputada porteña por el FIT, que, como te decía, es una de las personas que impulsó el proyecto junto a Miriam Breckman. Alejandrina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Alguien podría decir, con todas las cosas que hay que hacer, que hay para hacer, nos estamos distinguiendo como personalidades destacadas, ¿no? Pero es necesario también. Sí, yo creo que sí. Mira, en este contexto tan difícil que estamos viviendo, decidimos que había que hacerlo, que había que hacerlo igual porque... por el reconocimiento que ellos merecen. Son dos entrañables compañeros, como vos describías, ¿no? El Sueco y Lili, luchadores de miles de luchas, ¿no? Porque tanto uno como el otro, en el caso del Sueco, como sobreviviente, y Lili como abogada en todo juicio, tanto contra los genocidas como la defensa de las libertades democráticas, de los presos políticos, bueno, como decías vos, el juicio de la Tablada cuando quemaba, ¿no? Sí. Son compañeros que han llevado adelante una pelea tan grande contra la impunidad de ayer y la impunidad de hoy, que nos parece que tienen que tener el reconocimiento acorde a esa pelea tan grande, que con tantas décadas de lucha lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Uno siempre sabe que con el Sueco, con Lili, cualquier situación que haya de violación a los derechos humanos, ellos siempre van a estar para oponerse, para brindar una ayuda. Y bueno, queremos reconocer en este momento tan difícil. Incluso mañana, bueno, va a tener que ser muy restringido en relación a la presencialidad, el resto lo vamos a hacer virtual, pero no podíamos dejar de hacerlo y reconocer como se merecen a estos compañeros. Bueno, y quienes quieran sumarse a esta distinción, digamos, a este mimo, lo pueden hacer, lo van a poder hacer también a través de la Retaguardia. en este nuevo formato que nos trajo la pandemia, que es lo de La Retaguardia TV, el canal de YouTube de La Retaguardia. Mañana también seguramente a través del Facebook de La Retaguardia o en la página web lo van a poder ver desde las 17 horas. ¿Cómo se eligen? Digo, porque me imagino que tendrán vos y Miriam montones de personas a las que reconocer. ¿Cómo fue esa selección? ¿Por qué eligieron a estas dos personas? Mira, también habíamos presentado, lo que pasa que por ahora, bueno, nos pusieron la traba de que no pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, Marta Ungaro, María Laura Bretal y otras compañeras familiares también y sobrevivientes. Uh-huh. Pero Lili y el sueco creo que condensan, Nolito un poco, me decía gracias por haber elegido a ellos dos, porque condensan una lucha colectiva, la lucha desde abajo que se dio contra la impunidad, todas estas décadas, eso que decimos de alguna manera que sin esa pelea no hay un solo genocida que hubiera sido condenado, ¿no? Y creo que también la conducta de la independencia frente al Estado, a cualquier gobierno de turno, de nunca callarse las injusticias ante los derechos humanos, gobierne quien gobierne, uh-huh. No seguir esa pelea por encarcelar a los genocidas, a todos los que nos faltan, ¿no? Los civiles que son en realidad los grandes empresarios, los que siguen absolutamente impunes y estando en forma independiente denunciando al Estado y al gobierno, como te decía, sea el que sea, del lado del pueblo, ¿no? Del lado de quienes sufren las condiciones de opresión, digo, las condiciones más difíciles, justamente, bueno, y en este momento también, ¿no? En un momento tan particular como el que estamos viviendo, con un aumento tan grande de la pobreza, de la desocupación, ellos siempre están defendiendo a los sectores más oprimidos. Alejandrina, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien, muy bien. Me salgo un poquito del eje porque no quiero dejar de preguntarte en este caso, después de los anuncios del presidente Alberto Fernández hace un ratito sobre estas nuevas restricciones, acá en este contexto de pandemia eterno que estamos viviendo, ¿cómo vieron estas nuevas medidas? ¿Cómo vieron? Bueno, desde el Fitbi que están diciendo, bueno, menos milicos, más vacunas, por un lado, ¿no? Exactamente, creo que te podría... menos milicos, más vacunas, más ayuda social, como el IFE, mayor presupuesto para la salud. No se anunció una sola medida que contemplara la situación del personal de la salud, que realmente, mira, yo vengo hablando con ellos, recorriendo hospitales, están realmente extenuados sin que se les haya dado ninguna de sus demandas laborales y sin que se haya propuesto la contratación masiva de personal como ellos vienen pidiendo. Ni una sola medida de aumento del presupuesto en la salud cuando vemos una situación realmente muy, muy crítica en los distintos hospitales, tanto en los hospitales privados como públicos, de la ocupación de las camas UTI, de terapia intensiva, y donde no, el presidente de la Nación no dijo una sola palabra si va a haber un aumento para el presupuesto de la salud. Uh-huh. Lo que sí nos pareció preocupante y grave, que se tome una medida que sean las Fuerzas Armadas las que tengan que salir a la calle con funciones que no les corresponden en lo absoluto, digo, decían, para cubrir cuestiones sanitarias, las Fuerzas Armadas. Bueno, creo que una medida así, de que sean las Fuerzas Armadas las que estén, dijo, bueno, muchos puntos, o sea, masivamente, tiene que ver con una política de justamente mayor control social en vez de dar soluciones de fondo a cómo poder dar respuesta a esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Esto que decíamos, más vacunas. Mira, hoy se hizo un acto del Frente de Izquierda porque nosotros venimos planteando, por un lado, la necesidad de la pelea por la liberación de las patentes, de las vacunas, que no puede seguir siendo un lucro de parte de los laboratorios mientras millones de personas mueren, y que Argentina tiene que sumarse a ese pedido. Y por otro lado, porque aquí en Argentina, el laboratorio de Hugo Sigman, que se encuentra en la localidad de Garín, produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca, pero la exporta. Uh-huh. La exporta, ya se ha exportado a México alrededor de 40 millones del equivalente de lo que serían las vacunas que se podrían haberse aplicado aquí, y que nosotros decimos que se tiene que declarar de utilidad pública ese laboratorio. Uh-huh. Y los distintos laboratorios que tengan la capacidad para ayudar en la confección de la vacuna, para poder dotar a la Argentina, incluso al resto de Latinoamérica. Digo, pero no se quieren tocar los intereses de los laboratorios. Claro. No se quiere tocar un solo interés cuando estamos en una situación realmente, realmente muy crítica, sanitariamente y desde el punto de vista social, desde el punto de vista social también. Hay márgenes que no hay posibilidad de quedarte en casa. Hay miles y miles de personas que tienen que salir a trabajar, que no tienen la posibilidad de quedarte en casa. Entonces no se previó una sola medida económica para todas esas personas que están pasando una situación realmente, realmente muy crítica. Uh-huh. Sobre la cuestión de la producción de vacunas aquí en el laboratorio de Sigman, el gobierno lo que esgrime como, no tan públicamente, lo han dicho, pero lo han dado a entender más de lo que lo dijeron, es que nosotros tenemos más vacunas que otros países porque se hizo ese acuerdo con AstraZeneca, lo que no deja de ser sentirnos un poco menos miserables entre la miseria, ¿no? Teniendo la posibilidad de producir las vacunas, exportarlas para los países más poderosos, es te estoy sacando el discurso, perdón, pero es el extremo del colonialismo, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, sí, me sacas el discurso, pero es realmente lo que hay que decir. Sí, yo lo escuchaba, el presidente decía, bueno, nosotros como tenemos un privilegio, nuestro país llegan un poco más de vacunas que otros lugares, que realmente la situación es terrible, ¿no? Digo que, bueno, toda la que es la situación del continente africano, distintos lugares donde los países o continentes más pobres sufren en forma totalmente cruel esta situación, digo, pero la realidad es que en la Argentina la cantidad de vacunas que llegan son absolutamente insuficientes. Por eso estamos, digo, en esta segunda ola. Ay, me parece que se nos cortó. Cada vez mayor cantidad de contagios y donde no se tomó, la vacunación masiva para toda la población es una cuestión de primer orden. Entonces no puede haber una cuestión de decir, bueno, nosotros nos llegan un poquito más que a otros países, cuando la solución podría estar aquí en la Argentina. Pero el problema es que no se le quiere tocar ningún interés, ningún dueño de los laboratorios. Nosotros aparte claro. Estamos diciendo que se declare autoridad pública mientras dure la pandemia. Es una medida de salud pública. Sí, no es la expropiación, digamos, definitiva. Es claro. En este contexto que produzcan para nosotros y para nosotras. Alejandrina, bueno, muchísimas gracias por propiciar el homenaje por el que te llamamos, para el Zócalo Orquipanitze y para Liliana Maciá, mañana a las 17 por el canal de YouTube de La Retaguardia y por el Facebook de La Retaguardia también. Y bueno, y gracias por estas últimas opiniones. Nos vemos mañana en los rectangulitos. Bueno, y muchas gracias a ustedes por mañana estar, transmitirlos, como siempre lo digo, ustedes en todas las causas que tienen que ver con la represión, con la lucha por los derechos humanos, con la lucha contra la impunidad. son un factor realmente esencial e imprescindible. Así que muchas gracias. Sentimos que estamos en tan poquitas de todas las que nos gustaría acompañar, que bueno, se agradece el abrazo. Gracias, Alejandría. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. La diputada porteña Alejandrina Barry. Por si no tuviste ocasión de hacerlo, ella declaró hace 3 semanas, 4 como mucho, en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, que La Retaguardia está televisando los días martes. Declaró porque es su mamá y su papá fueron desaparecidos y desaparecidas en ese contexto, y ella nació en el cautiverio de su mamá Susana Mata. Su padre Alejandro Barry fue también, ambos están desaparecidos. Alejandrina dio testimonio, pero además después en la charla que mantuvimos en ese mismo día en La Retaguardia TV junto a Diego Adur, nos sorprendimos porque un par de semanas antes de su testimonio había hablado Laura Franchi, una sobreviviente que vive en Francia, que compartió cautiverio con su mamá y que contó que amamantó en el cautiverio de Susana a Alejandrina Barry porque su madre estaba muy debilitada y no podía amamantarla. Y todos dimos por hecho, nosotros al menos dimos por hecho, pero por lo que sucedió después, nuestra audiencia también, todos dimos por hecho que Alejandrina ya sabía eso, y no lo sabía, se enteró a través del juicio, porque como Laura vive en Francia, no había tenido contacto con ella, ni con sus hijas, con las que había compartido el cautiverio, porque digamos las hijas de Franchi también estuvieron allí de pequeñitas en el cautiverio de su mamá. Nada, tremendas cosas que aparecen en los juicios por crímenes de lesa humanidad y que la han tenido a la diputada Barry como una de sus protagonistas. No puedo creer el horario. La puntualidad, ¿no? La puntualidad tremenda. Es que nunca lo dijimos, pero el profesor Alejandro Correa nos tiene cortitos. Yo te digo, mira, podemos hacer una cosa que hacemos de cuenta. Mira, si hay alguien que se sumó a escuchar hoy La Retaguardia, podemos decir, en este programa somos totalmente puntuales, recontra estrictos con eso. Uh-huh. Y la próxima que se den cuenta y se jodan. Correa está, lo que hace, y muy de manera muy amenazante, con un gesto adusto, tiene el dedo índice sosteniendo el brazo el brazo de la púa del tocadiscos, y está con eso. Está como diciendo, ¿no? Y el disco está girando. Y ahora mismo, por ejemplo, nos está diciendo, saco el dedo, no nos está diciendo, nos está haciendo el gesto, saco el dedo y arranca la música, ¿entendés? Y arranca la música y nosotros nos quedamos hablando sobre un tema de jazz o de rock. Entonces, apurémonos, cerremos. Correa no es Rafael. No es Rafael Correa, es el profesor Alejandro Correa, que si nos estás escuchando por La Retaguardia, te quedás y escuchás en instantes nada más Rock y Arrabal. Si nos estás escuchando por alguna de las radios de todo el país, radios comunitarias, alternativas y populares que nos prestan sus aires, o por la 690 o por la 540, te mandamos un abrazo. Saludamos especialmente a los compañeros y compañeras que están en La Pampa escuchándonos a través de Radio Kermés, que nos dijeron el otro día, alguien nos escribió diciéndonos, los estoy escuchando por Radio Kermés. Bueno, a todos quienes y a todas quienes nos escuchan por allí, un gran abrazo porteño para La Pampa misma. Totalmente, ni el día que podíamos ser puntuales vamos a ser puntuales, Tevele, hasta el miércoles que viene. Nos terminamos pasando.